6:49, es el momento de hablar del mundo del cómic. Lo hacemos con Antonio Roera de Estreveos. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Muy bien, hoy hablamos de superhéroes, aunque lo hacemos con uno especial, ¿no? Cuéntame. Sí, pues mira, estábamos escuchando la música de Batman, pero no vamos a hablar de Batman. La cosa es que vamos a hablar de un superhéroe al que siempre se le ha comparado con Batman. Es verdad que tiene algunos elementos que le recuerdan mucho, pero que es distinto y es otro, incluso de otra editorial. A ver, ¿y cómo se llama? Pues mira, vamos a hablar de Caballero Luna. ¿Caballero Luna? Moon Knight, como le guste a los anglófilos, ¿no? Caballero Luna es como siempre se le ha conocido aquí en España. Es un personaje de estos que podemos llamar, o que llamamos a veces de culto, porque, bueno, pues no es Batman, no es Superman, no es Spiderman, no es nada de eso. Y sin embargo, bueno, pues sí que es verdad que se parece a Batman, ¿no? Si Batman es uno de los personajes principales de una de las dos grandes editoriales norteamericanas, de DC, bueno, pues parece que Marvel hizo una especie de versión de Batman. El propio autor que lo ideó no decía que fuera así, pero bueno, la verdad es que se parece bastante, ¿no? Estamos hablando de dos superhéroes que son gente sin poderes, tanto Batman como Caballero Luna. Los dos son ricos, los dos son millonarios. Los dos tienen hábitos nocturnos, trabajan de noche, vamos a decirlo así. Los dos están muy bien equipados, tienen vehículos especiales, armas que no tiene nadie más. Los dos trabajan en alianza o en coordinación con la policía. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que se parezcan bastante. Quizá el contraste es que Batman es el Caballero Oscuro y Caballero Luna pues está completamente vestido de blanco, de arriba abajo. Ajá. ¿Y es un cómic que nacía cuándo? Porque a mí no me suena demasiado. A ti no te suena, pero yo estoy seguro que si nos está escuchando ahora mismo algún aficionado cuarentoncito, se está sonriendo con mucho agrado, ¿no? Está pensando, ah, yo leí algo de eso, ¿no? Es un personaje que, bueno, que los que lo leímos hace mucho tiempo, yo tengo aquí un TVO de 1981, de Caballero Luna, pues hombre, pues nos gustó. Era un personaje que tenía ese toque como para que gustara más a la gente mayorcita, ¿no? Son historias con cierto grado de violencia, no es un cómic, digamos, amable, no es un adolescente, como por ejemplo Spiderman, y bueno, tiene su parte, digamos, religiosa, misteriosa, que hace que, bueno, pues que le guste a un cierto tipo de público más que a otro, ¿no? Uh-huh. Este nació en lo que se ha llamado la edad de bronce del cómic americano, ¿no? Dentro de lo que es la historia del cómic de superhéroes y los cómics que son más o menos de ese formato, pues se suele dividir en varias etapas, y la edad de bronce sería lo que va desde 1970 hasta 1985 aproximadamente. Este personaje nació en 1975, como muchos personajes dentro de otra serie, nació dentro de una serie dedicada al tema de los hombres lobos y cosas así. Pero bueno, empezó a prodigarse por distintas series, gustó mucho y en 1980 pues ya tenía una serie propia. Esta serie propia la llevó el guionista que lo inventó, Douglas Moench se llama, y la dibujó un tal Bill Sienkiewicz, que es un apellido un poquito raro, de origen letón, pero es norteamericano, que a los que les gustan los cómics pues lo conocen porque es un autor muy respetado, ¿no? Es un gran dibujante, muy artístico, y que precisamente pues se estrenó prácticamente, empezó a crecer como autor con esta serie. Al principio hacía un dibujo más convencional, siguiendo el estilo del gran Neil Adams, pero luego ya pues empezó a crear un estilo propio. Y bueno, esta serie se puede conseguir hoy en día, no está, la mitad está inédita en España, pero la está publicando Panini. Ajá. Panini ha sacado un tomo bastante gordo, vale 40 euros, pero lo cierto es que es muy gordo, y va a sacar otro, dijeron, ahora en 2016. O sea que con eso tendríamos la serie clásica de Caballero Luna. Porque Caballero Luna dejó de publicarse, ¿cuándo? Se ha publicado intermitentemente. Pasa como con muchos superhéroes de Marvel o de DC, tienen décadas de vida, ¿no? En este caso pues ya tenemos 40 años, pero con este superhéroe, pero ha tenido, bueno, pues sus etapas de, digamos, de tregua, de parada, y de vez en cuando pues ha vuelto a hacerse una serie. Nosotros vamos a hablar de que hay una serie actual ahora mismo que es muy buena, que se empezó hace un par de añitos y que está bastante bien, ya se ha concluido, se puede comprar quien la quiera completa, pero son tres tomitos y el primero es realmente espectacular, está bastante bien. Bueno, decía un poquito de qué va el personaje, ¿no? Sí, comentar que este era un boxeador y mercenario, es decir, una persona con bastantes conocimientos de lucha y de combate, pues que digamos que se arrepintió de su mala vida y eso le llevó a enfrentarse con unos compañeros mercenarios, los cuales prácticamente le mataron. Pero le mataron en Egipto a los pies de la estatua de un dios lunar egipcio, del dios Khonsu. Parece ser que ese dios lo resucitó, aunque eso no quedaba muy claro al principio de la serie, jugaban con la ambigüedad de si el personaje es que estaba realmente loco y se creía eso, o si realmente el dios egipcio este de la luna pues le había transferido poderes, digamos, para poder resucitarlo y tenerlo como una especie de justiciero a su servicio. El caso es que el Caballero Luna acabó siendo, y lo es en la actualidad, en la serie actual también, pues una persona un poco chalada, porque tiene una personalidad múltiple. Pues a veces es el rico Steven Grant, otras veces es el mercenario Mark Spector, otras veces se disfraza y hace las veces de taxista que va por los bajos fondos intentando averiguar la vida de los criminales para luchar contra ellos, y otras veces pues Caballero Luna o Mr. Luna, señor Luna, que es un detective que trabaja junto con la policía. O sea, cuatro personalidades como cuatro fases tiene la luna, un poco sería la idea, ¿no? Y bueno, pues hoy en día nos encontramos con que Panini ha publicado una serie en unos tomos pequeñitos, son unos tomos de 12,50 cada uno, y el primero de él, a cargo del guionista Warren Ellis y del dibujante Declan Salvey, pues ha quedado un tomo pues redondo. Es un cómic de acción muy espectacular, muy potente, muy original a la hora de narrar, cosa que se agradece porque esto de los superhéroes, pues bueno, pues es un género muy trillado, ¿no? Se han hecho tantas cosas que cuando ve uno algo original, pues tiene que reconocer que tiene su mérito, ¿no? Y bueno, ese es el que quizá creo yo que habría que recomendar en primer lugar, ¿no? Se llama De entre los muertos, este primer tomo, por 12,50 en Panini, está bien encuadernado, no es tapadura, pero es una rústica con solapa y merece bastante la pena. Luego hay otros dos tomos que bajan un poquito el nivel, no son tan buenos, va decayendo, digamos, poco a poco, pero la verdad es que es un personaje que merece la pena. Se ha hablado de una posible serie de televisión, con esto de Netflix, como pasó con Daredevil. Sí, sí. Y este tipo de Daredevil estaba teniendo bastante éxito, además. Sí, pues parece que esta serie debería ser algo parecido. Decir que este es un cómic para adultos, es bastante violento, es muy bonito de ver, muy estético, pero bueno, una estética como si dijéramos, qué sé yo, los hermanos Coen, ¿no? Que te convierten el asesinato de alguien en algo formalmente bello, sí. Aunque luego evidentemente el contenido no lo sea. Deja de ser un asesinato, sí, claro. Sí, pues es un poco así, es un personaje para adultos, pero bastante chulo, vale, una historia que da mucho de sí, por un lado, porque ya digo, el personaje tiene una chaladura importante, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene una disociación de personalidad que hace, bueno, pues que eso dé mucho juego a la hora de crear argumentos. Bueno, la estética es parecida entonces a la de Batman, quizás, así como todo un poco oscuro, en una ciudad sí, oscura. Sí, claro, decimos que es un personaje nocturno, ¿vale? Lo que cambia es, pues bueno, pues la iconografía. Él siempre va de blanco de arriba abajo, y donde en Batman encontramos un murciélago, pues aquí encontramos una luna creciente, ¿vale? Es su símbolo, sus armas, se mueve con una especie de dron, que parece una especie de ala delta con forma de media luna, en fin, que todo tiene un poco esa estética. Aparte de, entonces, ¿nos recomiendas no meternos primero con ese tomo de 40 euros de Panini? Ese es el clásico, si alguien quiere lo que es un cómic, bueno, pues eso, de los años 80... tal cual, ¿no? Si no, lo que nos recomienda es acercarnos al cómic este también editado por Panini de sí. 12,50, que es Caballero Entre los Muertos, en la colección 100% Marvel. Es una inversión pequeñita, 12,50, y la verdad es que es un tomo que agrada, sabiendo un poco el tipo de historia que es, pues está muy bien. La verdad es que ha tenido premios, la crítica lo ha aplaudido, y aunque luego ha decaído un poquito la serie, son 6 números lo que hay dentro de este tomo y son historias autoconclusivas, o sea que realmente no necesitas más para pasar un buen rato y no te quedas con ninguna intriga, ¿no? Ninguna continuación que necesites. Es un tomo que las historias acaban. Me lo apunto, Caballero Luna, Entre los Muertos, en Panini, 12,50, y también apuntamos la web de Estreveo para que la gente que pueda le eche un vistazo y curiose un poquito el trabajo que se hace de la gente en Extremadura sobre el mundo del cómic. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo.